esta hermosa presencia. Damos un aplauso a la presencia de Dios. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en este congreso. ¿Cómo están? ¿Cuántos están siendo bendecidos por la palabra? Predisponemos nuestro corazón para recibir al próximo orador. Con ustedes un amigo, un pastor, un gran hombre de Dios que no abandona, desde México, Abraham Pérez. Ministerio en la línea de batalla. Ministra a los jóvenes con un mensaje motivador y poderoso en la palabra de Dios. Recibimos con un fuerte aplauso a Abraham Pérez. Si ese aplauso es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a dar lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que tenemos para Él, y decirle: mi aplauso es para ti, mi alabanza es para ti. Te pertenece y te lo damos con todo el alma y con todo el corazón. Está temblando Jericó por acá. Bueno, quiero saludar a los de abajo que normalmente los veo, pero quiero mandar un especial saludo a todos los de la alta. Allá todos los de la alta, denle un grito de júbilo. A ver, todos los de la alta, denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Han venido del sur de la Argentina, Patagonia, Chaco, qué sé yo. Por cierto, pronto estaremos en Chaco. Bien, ahí están las trompetas también y los... Siéntese, siéntese, yo vi que está usted un poco cansado. Quiero compartirte algo bien, bien rápidamente, pero hay unas fotitos que quiero presentarte. Le decía al pastor Sergio... Dios es tan bueno que todo lo que en un tiempo fue lágrimas, ahora es danza y victoria. Todo lo que en un tiempo fue precio, ahora es honra. Todo lo que en un tiempo fue corona y espinas, ahora es la victoria de Jesucristo diariamente en nuestras vidas. Ustedes conocieron un testimonio una vez cuando yo vine, de que mi esposo y yo no podíamos tener hijos. Luego conocieron a Alegra, pero este es Yusefet Abraham. Este es Abrancito, tiene 6 meses, se parece a mí, pero Dios va a tener misericordia de él. Y mi esposa guapísima, que muchos de ustedes la conocen, Ingrid, que ahora está allá, ella está compartiendo estos días en Aliento de Vida para yo estar aquí. Ella es la mejor parte de mí, es la cereza de mi batida, es la mantequilla de mi pancake, es el azúcar de mi cappuccino, ¿verdad? Es la canela de mi flan, es el amor de mi vida, la verdad. Que estoy, wow, no sé cómo me escogió. Nos conocimos en la universidad y de miles de estudiantes me escogió a mí. Así es que, siguiente foto, por favor. Luego un amigo me fue a visitar a casa, ¿verdad? Estuvo ahí con mi esposa, conmigo unos días compartiendo, nos oró, nos ministró, predicó en la iglesia y como buen mexicano se hizo mexicano y nos las pasamos comiendo todo el tiempo también. Así es que ahí está mi compañero con él. Estaban risa y risa ahí jugando, ¿verdad? Pastor Sergio Velar, el cual honro y bendigo, y no solamente para mí es un referente, sino puedo decir que es un amigo. Y no hay persona más rica en el mundo que el que tiene amigos, ¿verdad? Yo tengo varios amigos aquí que están y les mando un beso y un abrazo. Siguiente foto. Falta una más, donde estoy con Alegra, con mi niña. ¡Producción! ¡Producción! Bueno, la vamos a encontrar en un ratito. Eso quiere decir que vamos a la palabra del Señor, ¿verdad? Ahorita que aparezca ahí, te presento a Alegra. Ustedes la conocieron chiquita, ya tiene 5 años, va a la escuela, habla. Luego me confronta teológicamente y vamos en el camino a la iglesia y me dice: papá, así habla, ¿Dios come? Ah, ¿Dios come? Bueno, Ingrid, ¿Dios come? Bueno, él es espíritu, pero ella es espíritu, Alegra. Sí, pero la Biblia dice, mi maestra de la iglesia me dijo que fuimos hechos su imagen y semejanza. 5 años tiene, y, o sea, ¿Dios come? Y le digo, no se alegra, yo pienso que no come porque es espíritu. Y me dice, pues yo pienso que sí. Porque si te hizo a ti a su imagen y semejanza, tú estás bien panchón y te la pasas comiendo todo el tiempo. Así es que si te pareces a él, yo creo que Dios come, ¿verdad? Ah, perdón, pero es que los extraño tanto, me encantaría que estuvieran aquí. Pero mi esposa está embarazada otra vez. Esto del evangelio es maravilloso. Así es que todo crece, la iglesia crece, el ministerio crece, mi familia crece, mi panza crece. Alguien dele un aplauso al Rey esta mañana. Vamos por más en el nombre de Jesús. No, pero por mi parte ahí la voy a parar, ya el año que entra, si nos invitan, ya quiero venir con mi familia otra vez. Bueno, rápidamente abre tu Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 65, por favor. Vamos a Juan 6:44, Juan 6:65 y Juan 12:32. Lo que te quiero compartir es muy puntual y muy específico. Muy específico. Juan 6:44, 6:65 y 12:32 es algo que Dios ha estado hablando puntualmente en mi corazón esta última semana para acá. Saludo a todos los chicos de Aliento de Vida que están conectados. Ustedes saben que los amo. ¿Están listos? Bueno, la palabra del Señor dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Lo vuelvo a leer: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Perfecto. Ahora vamos a Juan 6:65. Quiero darte una idea completa, por favor. Y dijo, estás hablando de Jesús. Jesús dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Ok? Por último, Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿a todos qué? Dice la palabra del Señor. ¿A todos qué? ¿A todos qué? Atraeré a mí mismo. Con lo que te quiero compartir esta tarde se llama atraídos por su presencia. Di conmigo, atraídos por su presencia. Amén. Señor, yo te doy gracias por estar aquí este mediodía, esta hermosa tarde en Córdoba, Argentina. Yo bendigo a todos los que están aquí. Gracias porque nos has bendecido con toda esta palabra, con toda esta adoración, con tu presencia, con tu gracia. Ha sido poderosa, ha sido magnífica. Yo ahora te pido que alinees mi mente y mi boca a tu corazón, y que todo lo que salga de aquí sea vida, sea aliento de vida al corazón de todos los que estamos aquí. Glorifícate como la primera vez, y toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza y el poder sea el que está sentado en el trono por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mira, antes yo me iba al diccionario de la Real Lengua Española, ahora me voy a Wikipedia, a Google, es más rápido, ¿verdad? Y busqué la definición de atraer. Y atraer, dice Wikipedia, que es acción de atraer. ¡Wow! Y me quedó claro todo, ¿no? La gran ayuda que me dio. Pero luego tuve una segunda definición que dice fuerza que tiene una cosa para atraer a otra. Eso me gustó más. Atracción es la fuerza que tiene una cosa para atraer a otra. Hay varios tipos de atracciones en el mundo: la atracción magnética, la atracción gravitacional y la atracción turística. Cerca de donde yo vivo están las pirámides de Chichén Itzá, que son unas siete maravillas del mundo moderna. Cerca de donde yo vivo está Cancún y Isla Mujeres y Playa del Carmen y Xcaret, que es una atracción turística. Así es que cuando vaya Aliento de Vida con nosotros, no deje de pasar por Cancún, por favor, si es tan amable, ¿verdad? Pero hoy en día hay otro tipo de atracción mucho más poderosas que toda la que te comenté. Una atracción que fue generada en la cruz del Calvario mediante la sangre de Jesucristo. Y es la razón por la que hoy 10,000 jóvenes de toda Argentina estamos aquí celebrando el poder más grande que existe sobre la tierra. Y tú no pudiste resistir venir a este congreso. Tú y yo no estamos aquí porque no teníamos algo mejor que hacer. Tú y yo no estamos aquí porque no pudimos hacer otra cosa. Tú y yo estamos aquí porque fuimos atraídos con cuerdas de amor y no nos resistimos al poder del amor que Jesús ejerce sobre nuestras vidas. Alguien vino en esta tarde al Congreso de Córdoba. Entonces Jesús habla y dice: ninguno, nobody, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo lo resucitaré en el día postrero. Y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no me fuere dado del Padre. Cuando yo leo el 272, te soy sincero, ahí yo caí de rodillas. Y simplemente por lo que restó de esa noche que ya no dormí, solo pude decir gracias. Gracias, gracias, porque tu naturaleza es ser fiel cuando yo leo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pastor, ¿qué estás hablando? Si nadie viene al Padre, si nadie viene a Jesús si no es por el Padre. ¿Y cuántos creen que Dios tiene todo poder y toda gloria y no hay nada imposible para Él? Quiere decir que Él puede atraer a quien sea. Quiere decir que Él puede salvar a quien Él le plazca porque Él es soberano. Pero antes de Dios salvar a tu tatarabuela, antes de Dios salvar a tu primito Carlos, antes de Dios salvar a tu tío Agustín, algo vio Dios en ti, que no quiere decir que no lo hará por ellos, pero antes de salvar y atraerlos a ellos, algo miró en ti que te amó y dijo: los voy a salvar a todos, pero primero salvaré a este adolescente, porque a través de él restauraré a toda su casa, a través de él restauraré a toda su familia. A lo mejor hay niños aquí que son los únicos cristianos en su casa. ¿Conociste a Jesús en un evento? ¿Conociste a Jesús en un campamento? ¿Conociste a Jesús y dices: pastor, es que soy el único cristiano de mi familia y es muy difícil? No, ser el único cristiano de tu casa no es una mala noticia, es una buena noticia. Quiere decir que antes que Dios salvara a todos los demás de tu familia, primero te escogió a ti, primero te vio a ti, primero Él vio algo en tu vida que le atrajiste y Él te atrajo con amor porque Dios cree en ti. Y Él sabe y cree que a través de ti Él puede restaurar a toda tu familia, a todos los que están alrededor de ti. Cuidado y dices amén, porque amén quiere decir así sea. Y si tú dices así sea, cuando yo digo que antes que salvar a tu primo te salvó a ti, porque a través de ti restaurará la vida de tu primo, y dices amén y nos ponemos de acuerdo, Dios lo hace en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No sé qué vio en mí que Él me atrajo antes de que yo escuchara de Él. Yo no sé qué el Señor vio en mí que Él me quiso llamar cuando yo ni siquiera sabía de su nombre, yo ni siquiera sabía de Él, pero Él me atrajo con cuerdas de amor. Tú no viniste, el Señor te atrajo. Tú no estás aquí porque quisiste, Él te trajo porque Él tiene un propósito y un destino eterno en tu vida. Este mensaje se llama Atraídos. Dios puede salvar a quien sea, pero antes de salvar a quien sea, Él primero te escogió a ti. Él primero te amó a ti. Todavía no tenías nombre y Él ya te amaba. Todavía no habías nacido y Él ya tenía un propósito poderoso para tu vida. Ahora, Señor, ¿y cómo vamos a ti? Vaya conmigo a Juan 5:39, por favor, si es tan amable. Rápidamente. Rápidamente, porque aquí es rápidamente. Juan 5:39 al 40 dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Siguiente versículo, el 40. Escuche esto. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, pastor, si Dios puede atraer a todos a sí mismo, y nadie viene a Jesús si primero el Padre no lo atrae. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué hay muchos que todavía no son atraídos? Bueno, simplemente porque no quieren, simplemente porque Dios tiene un tiempo y simplemente porque Dios quiso escogerte a ti antes. Pero saliendo de esta plenaria, tú puedes salir orando algo conmigo como lo que yo haré anoche. Señor, tú sigues teniendo el poder y el amor y la presencia necesaria para atraer a todo este continente a ti. Pero antes de atraer a todo el continente, yo te pido que empieces por Argentina. Yo te pido que empieces por América Latina. Yo te pido que empieces a traer a mi hermano. Te pido que empieces a traer a mi hermana. Empieza a traer a mi papá. Tú tienes el poder para traerlo. Tú puedes tocarlo más que lo que yo le pueda predicar. Tú puedes ver la manera de atraerlo a ti mucho más de lo que yo le pueda decir. Alguien puede orar conmigo en este momento. Atrae a mi hermano, atrae a mi hermana, atrae a mi familia, atrae mi ciudad, atrae a este continente, atrae a esta generación, que aunque está bien padre la tecnología y el iPhone 25S, que esta generación conozca la exquisitez de tu poder y de tu presencia, y que sean atraídos por enamorarse de ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ponle la mano al hombro al que está a tu lado y dile: te felicito. La verdad yo no sé qué te vio el Señor. La verdad yo no te veo nada, pero te felicito porque algo miró en ti que antes de atraer a todos los demás, primero te escogió a ti. Ahora, escudriñen las escrituras, porque parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero muchos de ustedes no quieren venir para que yo les dé vida, dijo Jesús. Yo te voy a recordar cómo fue que el Señor me atrajo a mí. Yo te voy a recordar cómo fue que el Señor me atrajo. Yo no vine, Él me atrajo y fue lo mejor. Él me atrajo con cuerdas de amor y yo reaccioné al llamado que Él estaba haciendo en mi vida. Yo reaccioné al llamado. ¿Cómo somos atraídos por Él? En un momento Jesús le dijo, unos se fueron, le dijo, si ustedes se quieren ir a sus discípulos, también váyanse. Y Pedro le dijo, ¿nos vamos a dónde? Si solamente en ti, Jesús, tenemos palabras de vida eterna. ¿A dónde nos vamos si tú eres todo lo que yo tengo? El salmista dijo, ¿a quién tengo yo en el cielo, en la tierra, si no es a ti? Y fuera de ti yo no tengo nada, fuera de ti no soy nada. El pastor Pablo Carlini hablaba de que nuestra identidad no está basada en lo que somos, sino en lo que Dios es para nuestras vidas, ¿verdad? Por cierto, hermano, si después de lo de psicóloga vas a dormir en el sillón, ahí hay un cuarto hotel donde te podemos hospedar con mucho gusto, ¿eh? Y sabes que cuando yo estudiaba en la universidad, cuando yo estaba en la facultad de Derecho, había días que yo quería servir al Señor, ya salíamos a predicar, éramos interranchonalmente reconocidos, porque solo me invitaban en los ranchos que estaban alrededor de Veracruz. Chiste mexicano, porquería, mal. Y recuerdo que cada fin de semana me invitaban a predicar, pero yo estaba en la facultad. Entonces mi padre agarró mi agenda y me dijo, la única manera que tú puedas aceptar todas estas invitaciones es de que no bajes tu promedio en la universidad, sino que lo subas. Y yo sé que mi papá es firme en sus decisiones. Así es que el hecho de que yo saliera cada fin de semana a ministrar, hacía que en tiempos de exámenes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, yo me enteré que la noche no era solo para dormir. Tuve que agarrar los libros y ponerme a estudiar toda la noche. Había momentos de mucho estrés, cuando daban las 3, 4 de la mañana, mi examen era a las 7 de la mañana, y 5 años estuvimos así, de lunes a viernes estudiando, de 7 de la mañana a 10 de la noche, y cada fin de semana salir a predicar, porque el Señor nos atraía para servirle. Así es que a mí no me digas que no puedes estudiar y servir a Dios, a mí no me digas que no puedes trabajar y servir a Dios, porque el Dios que me fortaleció a mí también te va a fortalecer a ti, el Dios que me ayudó a mí también te va a ayudar a ti, y cuando termines saldrás completamente preparado para servir al Señor. Pero te abro mi corazón, después de haber predicado todo el fin de semana y tener un examen a las 7 de la mañana, eran las 3, 4 de la mañana y mi cansancio era terrible y los libros, las letras se me hacían así. Y yo decía, Señor, físicamente no doy más, pero donde termino yo, comienzas tú. Yo estaba estudiando, pero en medio de ese estrés, yo me ponía a llorar del cansancio. ¿Alguna vez has estado tan cansado que te pones a llorar? Y yo me ponía a llorar y de repente yo volteaba a ver una guitarra vieja que tenía mi mamá. Y en algún momento yo me aprendí 3 tonos maraqueros, pero con esos 3 tonos yo hacía todo un culto de alabanza. Ah, Dios te habló, ¿verdad? Y sobre eso va todo. Y me acuerdo que yo iba hacia la guitarra y en medio de mi estrés y mi cansancio, yo me detenía un momento y esta era la canción que comenzaba a cantar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Tu sello estaba tirado en el sillón. Sé que me haría. Mis ojos reventaron de sueño. Porque el fin de semana lo había dado todo por aquel. Que primeramente lo dio todo por mí. Sin reservarme nada. Y caería rendido. Era las 4 de la mañana y a las 7 tenía que presentar el final de Derecho Aduanero. Y no podría. Y yo agarraba mi guitarra. Estar ante y ahí en la sala de mi casa en México cantaba. Escuchándote hablar. Sin llorar como un niño. Y pasar. Mi estrés se transformaba en paz. Mi queja se transformaba en gratitud. Mi cansancio en fuerza. Y mi llanto en una fortaleza como de león inexplicable. Y le decía, y no podría. Le daba sentido a mis lágrimas. Y ahora en lugar de llorar de cansancio, yo lloraba de la presencia de Dios. Bastaban 5 minutos que yo dejaba mi estrés diario. Bastaban 5 minutos que yo dejaba mi cansancio. Porque en medio de mi estrés, Él seguía estando allí. En medio de mi cansancio, Él seguía estando allí. En medio de mi día a día, Él seguía estando allí. Y me decía, Abraham, aquí estoy yo. Ven, refúgiate en mí. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tu alivio. Yo soy tu medicina. Yo soy tu consuelo. Yo soy... Bastaban 5 minutos cantando esa canción. Y no podría estar ante ti, escuchándote. Y decía, no abandono. Terminaré la facultad como uno de los mejores. Y aparte serviré a Dios con toda mi alma. Para eso Dios me dio 2 brazos. Con uno estudiaré y me esforzaré en la vida. Y con otro le serviré al que dio la vida por mí. En la cruz del Calvario. Y me amó hasta la muerte. Y me amó hasta la sangre. Y era atraído por Él. Era atraído por su presencia. Queja se transformaba en gratitud. Tenía tantas cosas que reclamarle que ya no podía ante su presencia. Solo podía amarlo y disfrutar de lo que Él es cada día en mi vida. Sin llorar como niño y pasar. Yo sé que mi familia escuchaba la canción de Abraham Pérez en el cuarto. Pero Dios en ese momento me escuchaba como Quique Pavón cantándole un auditorio. ¿Alguien quiere darle un aplauso al Señor? Más que escuchar, con cuerdas de amor te atraje. Me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Porque es como un fuego dentro de mí, que cuando trato de pelear con Él no lo resisto. Y una y otra vez hasta el día de hoy Dios siempre me ganó. Fue después de esa noche que así sin dormir toda la noche, fortalecido por aquella adoración, atraído por la presencia de Dios, yo me fui al examen, presenté mi examen, salí en la noche. Y recuerdo que el fin de semana una señora llamada Baudilia, una pastora en Oaxaca, me dice, Abraham, tienes que venir. Y le dije, Señor, estoy en exámenes finales. Y me recordaba esa voz que me decía, ve y esfuérzate y estudia fuerte, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y el Señor me permitió titularme perfectamente y servirle con todo el alma. Entonces me fui con la Baudilia, con la pastora, perdón, que a lo mejor me está escuchando. Y recuerdo que cuando yo llegué de comida me hicieron una iguana asada. No, terrible. Abierta con los huevecitos acá y el ojo mirándome así. Como diciendo, tú me vas a comer. Y yo le decía, te hago un pacto de que no. Ni siquiera te voy a probar. Así es que no comí. No le entré a la iguana. No comí. Yo estaba cansado y le dije, Señor, ¿dónde termino yo? Comienzas tú. ¿Dónde termino yo? Comienzas tú. ¿Dónde termino yo? Comienzas tú. Señor, físicamente no doy más, haz algo hoy por mí. Te he servido con toda mi alma, te he dado toda mi fuerza y mi corazón. Vengo de los exámenes finales y aquí estoy para servirte. Y me recuerdo que Él me decía, tranquilo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Llegué, estaba compartiendo, cuando de repente escucho una voz que me dice, Abraham, ¿te acuerdas del anillo que aquel pastor te regaló la semana pasada? Y le digo, sí, claro, bueno, tú estás muy desvelado, pero déjame hacer algo en este momento. Y entonces me dice, mira aquel muchacho que está en la parte de atrás y llámalo. Y dije, está bien, y cuando lo llame, regálale tu anillo. ¿Cómo le voy a regalar mi anillo? Si me lo regaló un pastor en Texas, vale más de $1,000. Y ese es un pobre muchacho vagabundo, indigente, viene loco, viene hecho popó, pupú, papá, pipí, las 5 vocales. Viene comiendo basura y está todo hecho en su ropa. Llámalo y regálale el anillo. Pero tengo mis hermanos, no me pediste que hiciera algo yo. Así por la buena, sí, Abraham Pérez, ¿quién te ha dado todo lo que tienes? ¿Tú? ¿Y quién te ha hecho todo lo que eres? ¿Tú? Entonces, ¿por qué ni a palos me sueltas lo que yo mismo te doy? Para esta prédica, y llama a aquel vagabundo que está en la parte de atrás. Físicamente yo iba reventado de una semana de exámenes, pero completamente atraído en su presencia, completamente sumergido en su esencia, completamente confiado de lo que Él es en nuestra vida. Y entonces le digo, esta es la parte que te quería contar. Le digo, hey tú, ven, ven, ven. En el nombre de Jesús te ordeno que vengas. Y entonces ese chico tiembla y empieza a caminar hacia adelante. Cuando yo recuerdo esa parte, cuando sucedió allá en Oaxaca con la pastora Baudilia, no puedo dejar de olvidar cuando Jesús caminó sus días aquí en la tierra y se encontró a Leví en el banco de los impuestos. Y Leví no vino a él. Jesús fue y le dijo, tú, ven, sígueme. Y luego fue donde estaba Pedro y sus hermanos que no habían pescado y les ayudó a tirar la red. Y la Biblia dice que cuando lo vieron dejaron todo y le siguieron. Es que hay veces que tú llegarás al Señor, pero hay veces que el Señor te va a traer a ti. No importa que te vayas a China, no importa que te vayas a la India, que te escondas en una cueva y pongas una gran piedra y te escondas. Si tú eres un llamado por Dios, si tú eres un sellado por fuego, si tú eres un nacido con propósito, aún en esa cueva el Espíritu Santo te encontrará y te recordará que naciste para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tienes una misión en esta tierra y no te va a soltar hasta que de rodillas le digas, está bien, no pelearé más contigo, haz lo que quieras de mí, hazlo de una vez, Señor. El chico comienza a caminar hacia el frente y él empieza a temblar y le digo, uy, él empieza a hacer esto, shh, shh, shh, shh. Y yo dije, este me va a pegar. Bueno, la Biblia dice que es mejor dar que recibir, así es que yo me preparo también, tipo Cantinflas, pero me preparo, ¿verdad? Y entonces el Señor me dice, cuando Él llegue, no le hables, no le pongas la mano. Cuando Él llegue, no necesito que hagas nada. Yo sé que tu cuerpo no da más, pero mi presencia está aquí. Solo sumérgete en mí, deja que yo lo haga. Cuando Él llegue, no harás nada. Solo pon el anillo que yo te regalé. Es lo único, no te necesito. Solo pon el anillo, descansa en mí. Y entonces cuando Él venía, toda la gente se empieza a poner de pie al verlo, y yo digo, ¿quién es este compa? O sea, es un vagabundo y la gente se pone de pie. ¿Será el alcalde de los vagabundos? ¿Será el presidente del sindicato? ¿Quién será el representante de la asociación de los vagas en esta ciudad? ¿O qué onda? ¿Qué rollo, verdad? Y tenía un grupo de pastores a mi lado y todos se pusieron de pie. Esto fue hace como 30 kilos y yo tenía 20 y tantos años. Había uno... No te rías, a mí no me dio risa. Y había un pastor de lentes con la corbata así, ¿verdad? Y porque en México, pastor que no tiene panza no da confianza. Entonces, él no era de mi total confianza, él. Y él tenía los brazos cerrados como mirando, como diciendo, no me digan que este es Abraham Pérez, y esto es un evento a nivel estado. Pero cuando el vagabundo comienza a caminar, ese hombre serio se puso de pie y lo empieza a mirar. Y de sus lentes cuadradotes y de los 3 pelos que tenía, él empieza a derramar lágrimas. Y yo dije, a este compa, este vagabundo no es cualquiera. Entonces, él empieza a llegar hacia el frente. Cuando yo tengo contacto en vista con él, él hace esto. Yo dije, listo, se va a manifestar. Preparémonos para que Dios lo libere completamente. Y Dios me decía, tú no hagas nada. deja que mi presencia lo haga por ti. Entonces cuando Él llega y se pone enfrente, todos están viendo, yo le tomo la mano, le pongo el anillo, y ese vagabundo inmediatamente cae al suelo con sus manos en alto. Espero no herir la susceptibilidad de nadie, pero no lo puedo contar de otra manera, porque así fue. Cuando él cae al suelo, él levanta sus manos y empieza a hablar algo como esto: y y luego levanta las dos manos y él sigue: y todo ese estadio de fútbol abierto, semiprofesional, con lodo y con frío, se llenó de la gloria de Dios. Y él me dijo: no hagas nada, solo sumérgete en mi presencia. Y entonces el pastor, que me miraba raro, se tira al suelo lleno de lodo y lo abraza y lo besa. Él venía con un Armani muy fino y le digo: se está ensuciando el saco. Y lo abrazaba y lo besaba, y toda la gente corrió hacia el frente. Ya no hubo más reunión, y Dios me decía: me pediste que te salvara y te salvé, lo hice yo, y yo lo hago mejor que tú. Y entonces la gente empezó a correr hacia el frente, y otro pastor vino a mí y le digo: explícame qué está pasando, porque ese hombre que me ve bien raro está besando a ese vagabundo que viene. Y me dice: Abraham, ese señor es el presidente de la Alianza de los Pastores de este estado. Por eso hay tanta gente, porque hay gente de todo el estado. Él fue el que te invitó. Y ese vagabundo, drogadicto, alcohólico, indigente, que esté tirado ahí, hace 5 años era el predicador más ungido que había en esta ciudad. Hace 5 años era el líder más poderoso que había en esta ciudad. Hace 5 años él llenaba estadios, ciegos veían, sordos oían, paralíticos caminaban. ¿Y qué le pasó? Bueno, una muchacha comenzó a seguirlo. Él descuidó su relación con Dios. Él pensó que con los dones era suficiente, que ya no necesitaba tener ese tiempo en intimidad con el Padre, y descuidó su relación. Y dime de alguien que descuida su relación con Dios, y te diré de alguien que ha caído. La chica le llegó en un cuarto de hotel, el débil espiritualmente, tuvieron relaciones, y al otro día le dejó una nota que dice: soy la hija de quién sabe quién, me pagaron mucho dinero por hacerte caer, porque hasta nosotros sabemos que a través de ti, Dios no solo va a restaurar esta ciudad, sino toda la nación y parte del continente, y no lo íbamos a permitir. Pero ahora que le fallaste a Dios, no seas un hipócrita, no tengas cara de vergüenza para levantar la mirada a tu Padre para que te perdone. Él no te puede perdonar después de lo que hiciste. Y me dice el pastor: después de ese día, hace 5 años que no lo vemos, agarró sus maletas y él se fue. No sabemos nada de él, y en México eso es algo muy doloroso. Y ese señor que está ahí abrazándolo y besándolo es su papá. Él es un hijo de pastor. Y le dije: ah, como yo también soy un hijo de pastor. Si no lo sabían, soy hijo de pastor, y fue como sacarme la lotería sin comprar boleto. No pude entender cómo una decisión de mis padres me bendijo tanto a mí el día de hoy. Y dije: no puede ser, es un hijo de pastor que cayó una trampa. Por eso lo besa, por eso lo abraza. Porque no importa cómo venga, socio, sucio, vagabundo, roto, es su hijo. ¿Cómo lo va a dejar de amar si es su hijo? ¿Cómo lo va a dejar de amar si él lo formó, él lo llamó, él lo entrenó y lo amó hasta el final? Por eso no importa cómo venga, lo abraza y lo besa. El chico se pone de pie, saca una pastilla y me dice: Abraham, yo había decidido suicidarme hoy, pero vine a esta reunión, no sé por qué, pidiendo una última oportunidad. Te pregunto, ¿él había decidido suicidarse ese día? ¿Tú crees que realmente él fue a la reunión? No. ¿Sabes quién lo atrajo debajo de ese puente donde había decidido terminar su vida? El mismo Espíritu Santo que conociste la primera vez. Fue el mismo que, sin que lo veas, Él ahora mismo te está tocando el hombro y te está diciendo: tú, mi Padre ya te me dio, eres mío, pagué hasta la última gota de sangre por ti, te amé hasta la sangre, me perteneces, ovejas mías sois y nadie las arrebatará de mi mano. Padre, de los que me diste, ninguno se me pierde, porque los amé hasta el fin, hasta el fin los he amado. Y entonces él me dijo: Abraham, cuando yo caminé hacia ti, yo nunca te vi, yo solamente vi aquel gigante de blanco que hace 5 años yo no veía. Su rostro resplandecía como el sol. Su túnica era blanca como la nieve y era gigante hasta el cielo. Y él me decía: mi niño, mi precioso, cómo te he extrañado. Mi bebé, mira cómo te dejó el pecado. Mira lo que te dejó creer que sin mí podías venir. Pero ven, no, yo te fallé, por eso temblaba. Tú no puedes perdonarme. Yo conocí tu gloria y la traicioné. Shh, no digas nada. Yo ya te perdoné. Perdónate tú y regresa a casa. Perdónate tú y vuélvete a mí. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios en ese momento? Para mí está claro. Atrayéndote porque te ama como nadie en la vida te amará. No importa cuántas veces quieras rendirte de tu llamado, no importa cuántas veces quieras abandonar la misión, Él no te dejará, porque tú estás de paso en esta tierra con un propósito más grande que tú. ¿Cuántos dicen amén? De tocar la ciudad, bendecir la nación. Eres un restaurapueblos, eres un tocamundos, eres una viva ciudades. Alguien te amó hasta la sangre y te miró. Alguien dele una... Tú no estás allá porque viniste, tú no estás ahí porque quisiste. Él te atrajo para resembrar en ti un propósito eterno. Y aunque las circunstancias de la vida estén borrando un poco lo que un día Dios te habló, Dios te trajo este congreso para recordarte que aunque ti el diseño original se haya borrado, para Dios sigue tan claro como el primer día en que por el Padre te le fuiste dado. Señor, ahí está Quique Pavón. Jesús, es tuyo. Sí, papá, sí, es tuyo. Y entonces Jesús se las arregló para traerte y decirte: mi siervo eres tú, y sobre ti me gloriaré. Y así como la península ibérica en algún tiempo conquistó hace siglos con espadas, hoy reconquistarán, pero con mi amor y con mi presencia, a muchas naciones de la tierra. Ponle la mano al hombro al que está a tu lado. Tú sabes cómo acaba la historia. Muchos lo han visto en YouTube. Pero ahora te conté la parte que tú no sabes. El anillo detrás de las cámaras. Cuando tú terminas y comienza Él. Donde eres atraído por Él en medio de cualquier circunstancia. Y te dice: ponle como quieras y hazle como quieras. Yo te amaré hasta la sangre y te perseguiré hasta que de rodillas me digas: no pelearé más contigo. Haz lo que quieras conmigo, Señor. Aquí estoy para servirte y honrarte hasta el último día de mi vida. Estadios porque tenemos muchos dones. Es la atracción de su presencia hacia las multitudes. Y dice Pablo: vení, Abraham, Quique, pónganse aquí. Ahora solo fluyan en mí. El chico se paró y me dijo: Abraham, con media de esta pastilla matan una vaca y yo me la iba a tomar completa, porque desde que no sirvo a Dios, yo no puedo ser feliz. No importa qué me dedique, no importa qué haga, yo no puedo ser feliz. Pero hoy Dios dijo que me amó y que me da una segunda oportunidad. Y que no solo va a restaurar mi ministerio, sino me va a devolver la unción y la alegría que la vida me robó. Y me dice: Abraham, si tú viste que temblé y caí al suelo, es porque no te vi, sino que delante de ti yo vi aquel que hace 5 años no veía y me decía: mi bebé, mi precioso, ven, déjame restaurarte, con cuerdas de amor yo te daré. Y agarró tu mano y sacó un anillo, y agarró mi mano mugrosa, sucia, y puso el anillo y me dijo: porque eres mi hijo que se fue, pero que hoy regresa a casa otra vez. Hoy regresa a casa. Quique, es por eso que estoy acá. Por eso que nos encontramos. Oh, ese aplauso puede hacer que esta tierra tiemble. Esa ovación al Rey de la Gloria puede hacer que esa gloria se expanda. La gloria se expande en el 2016. Los sellados por fuego se multiplican. patria celestial, tomaremos nuestra posición como hijos de Dios en esta tierra. Sirves mucho ni le aplaudas, no sea que te lo devuelva con unción, te lo devuelva con un abrazo, te lo devuelva con un amor y te diga: es la hora, yo te vi antes de la higuera, yo te vi detrás de la higuera, todavía no te habían hablado de mí, yo ya había dicho todo lo que haría contigo, yo te amé desde antes que tuvieras nombre, tú no viniste, yo te atraje, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti, y si te puse ahí, es porque yo sé que tú puedes, y llevarás mi gloria hasta el último rincón de la tierra. ¿Alguien puede decir amén? Bueno, ya acabé. Está pasando en la Argentina ahora. Una generación atraída más por la gloria de Dios que por cualquier otra cosa que pueda haber en esta tierra. ¡Grito de victoria! Bueno, no le quites la mano al que está a tu lado. Quiero hacer una oración. Hoy mi amigo es un pastor. Sus papás ya fallecieron, pero él ahora es el pastor de la congregación. Es hermoso como Dios lo usa. No he vuelto a tener un anillo así, nunca. Pero si con un anillo Dios pudo restaurar a ese chico, ¿qué pasará si yo le regalo mi vida? Y aquí en Córdoba, en lugar de darle un anillo a Dios, le doy todo mi corazón, todo mi futuro, toda mi fuerza y todo mi ser a aquel que me amó hasta la sangre. Aquel que me amó hasta la última gota en la cruz del Calvario, diciendo: Abraham, si no bajo de esta cruz, es por el propósito que tengo para ti. ¿Me ayudas, Quique? ¿Puedes fluir? Pastor, ¿y qué pasa cuando yo soy... Ya se me agotó el tiempo. ¿Y qué pasa cuando yo soy atraído por tu presencia? No lo busques, no lo lees, la pantalla me va a acompañar. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí... Pastor, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué estoy llorando? Porque el que cree en mí, como dice esta escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. La gloria de Dios está fluyendo de ti hacia ti. Llénate en este congreso de todo lo que puedas, para que saliendo de aquí donde te pares, seas un agente de vida, seas un agente de bendición donde quiera que vayas. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que la luz de Cristo resplandezca y te diga: levántate, eres un sellado por fuego, no podrás escapar de mi amor. No podrás escapar de mi presencia. Si huyes, lo único que harás es retardar mi proceso, pero yo te perseguiré con todo mi corazón. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ven, sígueme. Ven, tú. Hey, tú. Tú, ven, sígueme. No, yo no, tú, sígueme. No, sí, tú, ven, sígueme. Serás uno de los míos. Con cuerdas de amor, yo te atraje. Por eso estás aquí, en esta primer fila. Porque lo que hoy Jesús hará es como encontró a Leví y a Mateo en el banco de los impuestos. Va a llegar hasta donde tú estás y te va a decir: hey, tú, a mí me plació escogerte. A mí me plació ponerte donde te puse, porque yo sé que tú puedes y eres la persona idónea, porque yo te formé para estar donde estás. Esos sueños que has tenido no han sido sueños normales. Yo te los he puesto. Algunos fuertes para que clames y otros hermosos para que lo compartas. Porque sueños proféticos yo he puesto en ti. No necesitas ser lo que la gente quiere que tú seas. Tú necesitas ser lo que yo dije que tú serías. Y eso será más grande. Y eso será más poderoso. Pastor Sergio, un minuto. ¿Qué haces, Abraham? Sencillo. El Señor me dijo que yo fuera donde están algunos. Y les dije, tú. No, pastor, yo no sabe. Tú. Ven, sígueme. Serás uno de los nuestros. Pongamos el continente de cabeza con la adoración y el poder de la palabra. Eso es lo que hay en Córdoba. Una adoración hasta el avivamiento y una palabra que carcomerá hasta lo más profundo de tus huesos, hasta que des cuenta que no importa cuál fue tu pasado ni tu historia, hoy Dios te está diciendo, tú. Eso que yo no abandono, porque en los momentos donde yo no doy más han sido los días en que su gloria la he visto como nunca antes. Cuando yo ya no puedo ser Abraham Pérez y Jesús tome lugar, ha provocado los milagros más poderosos que yo jamás he visto en mi ministerio, atraídos por su presencia. Cantemos un canto de adoración mientras oramos, por favor. Cantemos, cantemos. ¿Quieres adorar a Dios ahí en tu lugar? No sé lo que dice. Y si un carbón encendido calienta un poco, cuando varios se juntan, hacen llamar a Dios. Esa misma atracción que Jesús hizo hacia mí, luego lo va a hacer entre nosotros. Hasta ser un ejército de Dios, inquebrantable, imparable, un ejército que no compite, se complementa. ¡Ey, tú! ¡No, tú! Ya te escogí, ya te amé. Yo no traigo anillos, pero el Espíritu Santo es, y te dice, vuelve a casa. Señor, me has atraído todo el tiempo, pero hoy yo decido que no pelearás más conmigo. Aquí en este Congreso de Córdoba yo levanto mi mano y digo, no peleo más contigo, no abandonaré la misión, haz de mí lo que te plazca. Te firmaré una hoja en blanco y tú le pondrás lo que quieras. Hoy yo decido amarte con todo el alma y el corazón. Te firmaré la hoja en blanco y tú escríbele lo que quieras para mi destino y para mi propósito. El que lo quiera, levante la mano allí, allá arriba, los de la alta, y digan conmigo: Señor Jesús, no me resisto más al propósito que tienes para mi vida. No me resisto más a los cambios que quieres hacer en mí. Hoy decido servirte sin abandonar hasta el último día de mi vida. Te firmo una hoja en blanco y tú le pondrás lo que tú quieras. Pon este anillo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien tiene un... ¡Arriba Córdoba! ¡Vamos Argentina! ¡La nación te espera! Arriba todos, vamos, dígalo. Cielo conmigo, gracias Dios por la palabra que hemos recibido, nos declaramos bendecidos por ella, Dios. Señor, declaramos que la palabra que ha sido sembrada dará fruto en los corazones al 100 por 1, Dios, en el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Gracias a Dios. Quiero pedirte por favor que me escuches. A ver, ¿qué puede perjudicarte que me escuches 30 segundos? Deténgase donde va allí y escúcheme un ratito. Eso se llama educación. Cuando alguien habla, uno escucha. Mire, quiero pedirte un favor. Hay una parte del estadio, o al afuera... Estadio Orfeo Superdomo, compartiendo el Congreso de Adolescentes 2015, luego de una palabra realmente conmovedora.